caminando así de aquí para allá, pensando de que lo hago después, que no me voy a convertir ahora. Pero tengo para decirte algo. Te digo que ya Cristo viene y está a la puerta. Es el tiempo de que tú reconozcas. Ahora te digo algo y te hago el llamado. Ven a los pies de Cristo en este momento. Ven a los pies de Cristo en esta hora. Que Dios te llama. Cristo te llama en este momento. Ay, Dios mío. Escucha, quiero que por favor levanten la mano. El que me esté escuchando, que no sea cristiano. Es un gozo fenomenal que tú estés en este lugar. Pero si estés en este lugar, yo te aseguro, no es en vano, no. Quiero que den un paso al frente, aquí al frente de mi frente. Que frente a frente tengo que decirles algo. Porque Jesús está aquí enfrente. Si el sudor corre por tu frente es porque Él es real. Es alguien, no es algo. Así que préstame mucha atención. Y al que te quede al lado, si te distrae, dale un trompón. Tranquilo, que si pasa algo, aquí está la unción. Para que nada te robe este momento de tu salvación. Hacemos lo que sea por las almas, por ejemplo. Salimos a la calle a predicar teniendo nuestro templo. Para que conozca la verdad en verdad y la verdad te haga libre. Tu vida vale más que un resfriado al aire libre. Vale más que un X100, vale más que uno croya. Si viene un palomo te encañona y te quita todo. Y ese lío es lo que no entiende tu mente chiquita. Que Jesús el que da la vida, pero el diablo te la quita. El ser humano es como dice el evangelista Lucas. Como el pollo y la mosca y al final guisado con yuca. Pensamos que con nuestra fuercecita y nuestro entendimiento, con la manito ahí natallandito. No, así no le ganamos a Cuba. Ni a Jamaica, ni a Brasil, ni a Tórtola, ni a Aruba. Necesitas a Jesús, no sé por qué le rechaza. La vida sin Él es como una uva seca, pasa. Hoy Jesús te brinda vida en abundancia. Abre los ojos, deja la ignorancia. Que el Señor está a la puerta y llama, pero si tú no abres, Él no entra, es un caballero. Esto no es la mala, aquí no venga a quejarte. Te estoy hablando en serio y tú lo que viene a curarte. Espérate, yo me convierto después, un disparate. Como que tú eres el que está bueno, como que a ti es que hay que rogarte, no. Si te conviertes, Dios sigue siendo Dios. Pero si no te conviertes, también sigue siendo Dios. Dios no necesita al hombre, el hombre necesita a Dios. Hombre, esa hambre y ese vacío solo lo llena Dios. Así que hoy es el día de salvación. Abre la puerta de tu corazón. Este es el llamado de Dios. O le dices que sí, o le dices que no. Tienes que convencer de pecado. Hoy es el día. Cristo es la salvación. Corre, ven, responde a su llamado. Te está esperando. Ven, ábrele tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único para que tú no te pierdas. Para que no andes por ahí vagando sin rumbo. Para que busque de Él, para que no la muerda. El hombre se ha pensado como que es eterno, como que siempre es primavera, como que nunca va a haber invierno. Ya no hay break para pasar baño tibio, ni para hablar tierno. Así como existe un cielo, existe un infierno. ¿Qué te vale ganar el mundo entero y perder tu alma? Si la vida es un recreo que se acaba con la alarma. ¿Quién tenía más poder que Rafael Leonidas Trujillo? Dueño del país con la moña de piña en los bolsillos. Gobernó con mano dura, su cruda dictadura. Pero todo se acaba, nada para siempre dura. ¿Y qué de Michael Jackson? El rey del pop tenía su cuarto y así mismo hizo. Y si sigo mencionando personajes que se han muerto, termino el 32 de octubre a las 0 en punto. Lo que te estoy diciendo no es mentira, es cierto. Y para hacerte claro, mejor te voy a aclarar este asunto. Un día habrá un funeral en tu casa y tú no vas a estar ahí ni jugando domino ni baraja. Tú no vas a ser como el pueblo que nunca sabe lo que pasa. Tú vas a ser el cadáver que va a tapar el quiebro en esa caja. Y en ese momento es cuando se acaba el flow. Se acaba el pachangueo, la bachata y el dembow. Después de ahí no hay más motor que se calibren. No hay más chantes que maten, no hay más chapa que vibren. Después de ahí mi pana te espera el infierno. Donde siempre hay un verano eterno, no existe el invierno. Donde el gusano no muere, el fuego no se apaga. Ahí sí es verdad, donde Lady se va a poner gana. Pero escucha la otra cara de la moneda. Si aceptas a Jesús, la gloria te espera. Un lugar de paz donde no existe llanto. Donde las calles son de oro y valen tú no sabes cuándo. Donde no existe el mal, donde hay mar pero de cristal. La decisión es tuya, la salvación individual. Cristo te ama más que el diablo. El diablo no te ama. Y como no te ama, Cristo te ama. Por eso te llama. Así que hoy es el día de salvación. Abre la puerta de tu corazón. Este es el llamado de Dios. O le dices que sí, o le dices que no. Eres quien convence al pecado. Hoy es el día. Cristo es la salvación. Corre, ven. espera.